Hola, mi nombre es Mauro Villalba y hoy fuimos al Tonai a carnear un novillo, una vaca. Fuimos mis compañeros, mi tío, mis primos. Fuimos hasta las 11, estuvimos carneando y volvimos como las 2. Y ahora estamos sellando la carne, picando, pesando para ver cuánto es para todo para el merendero. Bueno, la vaca de hoy es para el merendero de Quimilí, el angelito que se trabaja aquí en la central. Estamos haciendo dos comidas a la semana. Se trabaja lunes, miércoles, viernes y sábado. Lunes merienda, miércoles almuerzo, viernes merienda, sábado comida, almuerzo. Y bueno, estamos trabajando con 98 familias y cerca de 600, más o menos, calculamos nosotros entre grandes y chicos. Estamos dando cada día que tenemos la merienda y el almuerzo, el plato de comida. Estamos haciendo 100, más de 100 pan, que a veces queda y a veces no. Y bueno, estamos aquí, somos digo la cantidad de chicas que trabajamos. Y estamos trabajando 26 compas. Tenemos la criadera de pollo. Y bueno, ya eso nomás.